tengo de América una Latina. Enorme preocupación. De este informe último, el caso Chile, cuando manifiesta que los transnacionales no pagan ni un peso de impuesto. Entonces, los chilenos, todo en Latinoamérica, parece que nos sucediera de igual manera. Tenemos los gobiernos que tenemos, así sea de izquierda, de derecha. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué las sociedades latinos seguimos eligiendo esos presidentes, esos gobiernos? Yo he sido gobernador de un pequeño pueblo, pequeñito, y en la poca gobernabilidad que hemos aprendido, cuando decimos una cosa no, decimos no. Y perfectamente un gobierno, un gobernante puede decir este no. Y eso tiene mucho significado, como también hay otras cosas que decimos sí cuando nos conviene, ciertas cosas. Entonces, mi pregunta va hacia eso. ¿Hasta cuándo seguimos eligiendo presidentes, gobiernos? ¿Será que nos falta todavía mucha claridad en nuestra cabeza? En este momento. No entendemos todavía esa problemática tan profunda que usted nos acaba de hacer su mención. Muchas gracias.